madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Qué misión difícil que nos toca apenas segundos de arrancar el programa. Encima, a pasitos de arrancar el programa. Encima a mí me queda como una cosa de obsesión de... Está acá, lo tengo que encontrar. O está acá, entre los rulos. Esa es otra opción. ¿En qué momento voló? Y cuando me saqué el pullover ese de cuellito pegado de los años, yo calculo que 70, porque era del papá de una amiga. Ah, el cuellito, y entonces, tipo polerita y te hizo volar. Sí, el pero aro. No es polera, es como el cuello bien cerrado acá. Entonces, en vez de estirar y sacar, como que yo sabía que iba a pasar eso. Es como cuando vos hiciste tra con el piloto, el cierre iba a explotar, eso claro. Se sabe. Pero bueno, una finge demencia en ese punto, me saqué el pullover sin hacer ese movimiento de estirar un poquitito el cuello para que pase la oreja donde está ese arito, y el arito voló, por suerte lo encontré, pero la tuerquita, que es la tuerquita de goma, no sé dónde quedó. Puede haber quedado entre los rulos o puede haber quedado en el piso. Y ahora estoy así relojeando porque me queda la obsesión de tener que encontrarla. A mí se me agarra también esa sensación, pero por otro lado también es como... Y te puedo ayudar hasta un poco. Te puedo ayudar un poco porque... Pero podés implementar el sentido, entonces claro, va sí, haciendo... Sí, pero hay vidrios en el piso del estudio, entonces está difícil. Ah, está difícil. Me podría la cortar cosa. Un dedo. Bueno, no importa, no es problema... Me parece que la vi ahí, ahora después en la tanda me voy a fijar. No es problema, justo abajo de la puerta. Porque tengo más, porque era algo como recurrente de perder la tuerquita, claro, justamente por ese motivo. ¿Sabes qué? Eso me quedé pensando cuando dijiste esa frase, la dijiste segundos antes de que Mary nos hiciera como vamos, que es, por lo general tenés más aros que tuerquitas. O sea, me llamó... Ah, mirá lo que pasó. Me llamó la atención, por eso todo esto está pasando en vivo. Todo esto junto. Es como, es el agua del termo, el aro. Y dale, gracias, Mary, vamos con trapito. Y mientras nosotros tenemos que tratar de remontar todo lo que claro, está pasando. La remontamos. Más aro que tuerquitas. Tengo muchos aros y no tengo tuercas. ¿Pero qué hice yo? Hace un montón de tiempo. Aparte. Me compré, fui a esos lugares de Bijú. Ahí viene, gracias Silvita por la asistencia. Ay, me fui a esos locales de Bijuterí. Ponele. Sí, los de todo, los ponele. De moda. Sí, ahí en 11. Y me compré hace un montón de años una bolsita de tuerquitas. ¿Existen? Claro. Mary se cae la risa. La gente que se dedica claro, a hacer aritos. Hacen... Sí, ¿qué hace? ¿Talla la tuerquita? Al por mayor venía el ganchito. No, mi ciela. Cuando yo fui hace un montón, de hecho, Agustina Arias, nuestra compañera, tenía medio... Tuvo una cata de vino, paréntesis. Sí, tuvo una cata de vino, ya tengo sé. Una foto para compartirles, divina, está regia. Ya sé que estuvo en una cata de vino. Volviendo. Le pasaba también, entonces, un par de veces le he compartido, porque imagínate que la bolsita tiene tuerquitas... A montones, porque fui a un lugar de esos de por mayor, sí. Donde compran y te venden la bolsita así, no sé qué cantidad. Entonces tampoco es que pierdo tanta cantidad. Entonces me quedaron. Pero lo hice por eso, porque siempre me compraba, ponele, no uso el par. Entonces, bueno, no importa, me quedó el otro arito. Pero me pasaba eso, se me salió la tuerquita, se me perdía el arito. Entonces, bueno, tengo el otro. O la pelotita de como... Sí, tal cual. Entonces te queda ahí trunco, chao, listo. La solucioné de esa manera. Fui y me compré una bolsa de tuerquita del por mayor. Tal cual. Y... voy perdiendo, me doy cuenta, por suerte, me doy cuenta a tiempo de que se me cayó. No estoy flasheada, lo vi. Nunca se me ocurrió y regalé un montón de aritos, o sea, regalo a veces aritos de, bueno, tomá, los hago. ¿Crees que te traigo un puñadito de tuerquitas? Tengo que ver si me quedaron aritos primero, en la última. Pero para mudanza, una próxima, para que tengas ahí en el caso de que, a ver, ese se no, engancha. No, esto se engancha. Claro, no, esos no. Se enganchan diferente, pero me voy a fijar. Te aviso, te mando una señal de humo para que me las traigas el miércoles, porque nunca se me hubiera ocurrido. Sí, sí. ¿Viste? Son esas cosas que... A ver. Como, qué simple. ¿Cómo es tu oreja? ¿Sensible? Y sí. Ay, qué lindo que tengas un oído sensible. Sí, pero no, sí, claro que sí, que sí, me está haciendo bullying, no estoy entendiendo la pregunta. Porque no, me reí porque pensé eso, no es a dónde quiero llegar. Claro, no es de las que se infectan. Metáforas para arrancar el lunes. No es de las orejas que se infectan. Viste que hay orejas que solo pueden utilizar aros de determinado material. Ahí va mi pregunta. La mía, claro. Todo terreno. Se todo, desde un alfiler de gancho hasta... Porque claramente... La bolsita, el por mayor de tuerquitas, no es de un material... No es tan noble. Claro, entonces funciona, pero si tenés un oído sensible, si tenés el... La piel, es la piel de la oreja. Claro, si tenés, ¿cómo se llama esto? El lobulito sensible, o tenés como más arriba y... O te agarra medio como infección, o se te arma el cosito ese atrás y te lastima. No es recomendable ese material. Si es todo terreno o sufre cada tanto algún tipo de lesión, cada tanto, pero con una cremita ahí se repara, van. Ah, perfecto. Me encantaron. Lamento no poder como acompañarte mucho en la búsqueda. Porque yo te diría, ya está, desestimada, es como algo muy difícil para mí, el ayudarte a buscar la tuerquita en un piso como este. Pero cuando hay cosas que se plantean media difíciles y el objetivo está claro, y el deseo de búsqueda y encuentro también, siempre hace falta que alguien te golpee la espaldita y te diga, vamos que podés, vamos que la podés. La arengadora. ¡Correcto! Minutos pasan de las 9 de la mañana. Con algunos percances arrancamos, pero nada que sea tan preocupante. Me quedé con las ganas de esa secuencia y ver esa fotito e imagen de nuestra amiga disfrutando allá en tierras mendocinas. 13 grados, 3 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 20 grados para el día de hoy. Va a estar nubladito por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. ¿Los delfines están, qué están, celestes? Un celeste, sí, se están destiniendo en el celeste. Están fingiendo demencia y no registran la humedad, que es del 80%. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con... Daniela, gracias. Daniela Paredes de ABEFA por la defensa de ahí el centro y el espacio comunitario en la plaza del barrio de Boedo. Y más tarde vamos a estar hablando con Kimei Ramos por el travesticidio de Sofía. He dejado en la cocina los platos sucios. Ya lo lavaré mañana, que tengo sueño. ¿A qué hora nos levantamos? Que no sea muy pronto. Viene fuerte la faena y me duele hasta el verbo. Entre el sueño y la vigilia corre el pensamiento y me aparecen gigantes sin aspas ni vientos. En la aventura y el paso presiona el rendimiento, que me echen el cansancio como un encantamiento. ¿Cuándo es el momento de parar? Con las tijeras pa' poder cortar el tiempo. Me patrono un vestidico de canciones, prisa y sueño. Lo luzco por la avenida, en la huerta y la placica. Mis ojeras van bailando por el suelo de la villa. Que me pilla, que me pilla, que ya me ha pillado el tiempo. Se me ha deshecho el vestido, la prisa y el pensamiento. Y lo y aguja no tengo, ver cómo coso yo esto. Si me caigo voy cayendo y llevo a rastras el camino. Sin aspas ni vientos. En la aventura y el paso presiona el... hermosa ni la otra hermosa. Encuentra el punto intermedio. Búscate en las entrelíneas. Piérdete en los recovecos. Cáete, cáete, cáete, cáete. Vete cayendo. Que un buen día hay casamiento entre sueño y pensamiento. Sancho tan suavito, más sanao. Ay, que me recorre el cuerpo una úlcera tan rica que ahora mismo ya me pongo a bailarme la caída. Me lanzo en paracaídas, que esta es mía, solo mía. Me ha dado tiempo hasta fregar los platos de la cocina. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Justicia por Sofía fue travesticidio. Bajo esta consigna, hoy lunes 10 de junio, se movilizará nuevamente al Juzgado de Garantías de Pilar para que el juez Walter Saetone revea su decisión con respecto a los policías que dejó en libertad tras el crimen atroz que recibió Sofía Fernández en una comisaría de esa localidad en el mes de abril del 2023. Los policías fueron detenidos el 1 de mayo, luego de que sus familias y otros policías marchan al juzgado, consiguieron el beneficio de prisión domiciliaria el 9 de mayo. Y aún peor, el pasado 5 de junio han quedado todos libres, salvo el más complicado de los acusados. Desde la convocatoria se preguntan, ¿al juez no le alcanzó ver el cuerpo de Sofía como estaba? ¿No le sirvió ver las marcas, los golpes, la rotura de costilla, la mandíbula, que la asfixiaron con una ropa interior que no se sabe de quién era? La autopsia habló, señor juez, y acá hay culpables que deben pagar por el crimen atroz. ¿Qué más necesita el juez para que los culpables paguen por tanto daño que sufrió Sofía? Familiares y amigas de Sofía solicitan difusión y sumar apoyo a través de las cuentas de Instagram y de Facebook. Justicia por Sofi Fernández. Rechazo a la ley bases, jornada informativa. La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia realizará hoy lunes a las 14 horas una jornada de acción informativa sobre lo que significa la ley de bases para el pueblo trabajador y la sociedad toda. Será en la esquina de la avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, frente al Congreso de la Nación. La ley bases, proyecto que por su alcance y cantidad de disposiciones no constituye una ley, sino un conjunto de reformas regresivas perjudiciales para los trabajadores, jubilados, pymes y para nuestro patrimonio común y bienes naturales. Así lo denuncian desde la red. Integran esta Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, organizaciones sociales, sindicatos de derechos humanos, religiosas y abogados ambientalistas. Además, señalan que derogando o modificando más de 200 leyes vigentes, el proyecto implica la eliminación de derechos adquiridos y una inaceptable inequidad tributaria y fiscal que favorece a grandes fondos internacionales, mientras que condena a la quiebra a la producción nacional, amén de disponer una delegación legislativa al Poder Ejecutivo que excede ampliamente lo autorizado por la Constitución Nacional en función del sistema republicano del gobierno. A la calle para defender las políticas públicas contra la violencia machista. Desde la Junta Interna ATE Mingéneros convocan a una asamblea abierta para mañana martes 11 de junio a las 3:30 de la tarde en Plaza Congreso, bajo la consigna Sin Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, no hay sociedad igualitaria. Tras reducir el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades a la subsecretaría en el inicio de su gestión, el Gobierno Nacional decidió la semana pasada disolver por completo el área. Dos semanas atrás, el área había pasado de estar bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovelo a estar bajo el ala de la cartera de Justicia a cargo de Mariano Cunio Libarona, por lo que algunas áreas como la línea 144 y el programa Acompañar pasarían a acceso a la justicia. Organizaciones sociales, transfeministas, repudian el accionar de la gestión de ultraderecha y exigen que el Estado cumpla con su deber de garantizar los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y LGBTIQ+, porque nos siguen matando. Terroristas a la carta. Este jueves pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto por el cual el Poder Ejecutivo podrá incluir en el registro público de personas vinculados a actos de terrorismo y su financiamiento, REPET, a quienes decida que son una amenaza actual o potencial a la seguridad de la nación. Antes de la firma de este decreto, solamente podían ser partes del REPET las personas o entidades incluidas en las listas consolidadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno de Javier Milei considera que esto es insuficiente y va por más. El decreto lleva las firmas del presidente, del flamante jefe de gabinetes Guillermo Francos y del ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona y modifica por segunda vez en este año la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Para Gerardo Echeverri, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, es evidente que no les interesa realmente el tema de que haya financiamientos extraños, porque con el RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones, todas esas cuestiones no se van a poder controlar. O sea que lo único que les importa en realidad no es el tema de los financiamientos de actividades peligrosas, sino buscar herramientas para controlar a enemigos reales o potenciales. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, 12 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Viento con calma, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Los delfines siguen fingiendo demencia respecto a la humedad y para más información, fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Soñaba en un futuro triste y cercano, estaba en un lugar bañado en desgracia, población en caos, luchando por vivir. Mi sueño era un abismo parecido a mi mar. Y dormido, sin emoción, una pesadilla, nada puede ser peor. Era el dolor de aislado vivir. Nadie hablaba con nadie, se prohibía pintar. La esperanza era el tesoro de los que elegía luchar. Un mal sueño, lleno de dolor. Quiero y necesito despertar. Sueño, realidad. Caminaba en un mundo bizarro, el hambre y la muerte eran un gran negocio, la injusticia era ley que había que respetar, y la paz era reina y única verdad. Y dormido, sin emoción, una pesadilla, nada puede ser. que pensar que este mundo pesadilla no será mi realidad. Un mal sueño lleno de dolor. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, Susana. Qué lindo, un sueño esto. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 10 de junio, que arrancó con algunas torpezas, pero poquito a poquito nos vamos acomodando. Sí, viste que es contagioso cuando arrancás el día con energías desequilibradas, me hago cargo de eso, medio que la torpeza la vas contagiando porque te dejé el termo sin la tapa, o sea, el termo mal cerrado en el borde de la mesa. La puerta abierta. Pero toda esa torpeza, viste, como que es como un efecto derrame. Pero tranquila, no pasó nada porque no se mojó ningún aparato tecnológico. No nos quemamos, ni te quemé ni me quemé. Y Silvita rápidamente corrió hacia la cocina a buscar el trapito para secar y que no pase nada. De paso, limpiamos la mesa. Escúchame, Marcelita. ¿Tenemos sorteo esta semana? Tenemos sorteo. Le quiero agradecer a la operadora de este programa que trajo una bolsa enorme de quinotos. Que no. ¿Probaste uno? ¿Eh? ¿Llegaste a probar uno? No, porque estaba como con otras cosas y solo lo abracé y dije, ay, me muero, quinotos. No vamos a sortear una bolsa de quinotos. Solo mencionarlo y agradecerle de que trajo una bolsa entera, enorme y gigante, de unos quinotos grandotes, bien grandotes y carnosos, de esos que comes y te hace splash y explosión de sabores. Vamos a probar uno ahora en la tanda. Probaremos uno en la tanda y, hablando de explosión de sabores, tenemos para anunciar que vamos a sortear un bolsón de verduras de Iriarte Verde. Sí, verduras agroecológicas, sumamente saludables y sabrosas, así como en esa carnosidad que contábamos del quinoto. Pensando un poco ahora, que se viene el invierno, hemos ya consultado y armado ese recetario de caldos, sopas, pero podríamos ir por ese lado también, ¿no? Para seguir aumentando nuestro librito de recetas y de hacer recetas. Un intercambio. Yo pensaba, tenemos que volver un poquito a las consignas un poquito metafóricas. Sin duda. Entonces, nunca nos fuimos de ahí. Nunca nos fuimos, pero digo como que, no sé, se me ocurría algo como ¿qué te alimenta el alma? Que puede disparar para, te alimenta el alma por el placer y esa sensación de que a veces comes, por ejemplo, no sé, algo que te gusta mucho, una focaccia de Ladelio. Y comes y así decís, no solo te llena la panza, sino que te alimenta el alma, ¿no? Comes y decís, ¡qué rico esto! O un alfajor de técnica de alfajores de relleno de Malbec, que el otro día yo que no como alfajores, cuando lo probé, fue como, me estalló. El bocadito dentro de la boca. Porque vos no venís los viernes, pero eso es realmente una explosión. Es una explosión, sí, pero yo como que por más de los otros, no sé, pero el de Malbec, no podía creer lo que estaba comiendo. Te comes un quinoto y te genera esas... Mordés un... Desde las cosas más simples a cosas más sofisticadas, porque que un quinoto recién cosechado lo comas y te alimente el alma por la sensación que te genera, es algo muy simple al alcance de la mano. Sí, bueno, Mary, ¿cuántos tuviste que estirar la mano para llegar hasta los quinotos? Mucho. No tanto al alcance de la mano. Ahí hay amor, ahí hay mucho amor. Nada, entonces venía como medio por ahí. Me encanta. Como una receta que te alimente, y no solo te llene la panza, sino que te alimente el alma. Entonces alguien puede ser re literal o un poquito más metafórico. Como la cucharadita de abrazos y ternura. Exactamente. Dale, me parece buenísima. Entonces, a partir de, en algún momento del día, va a estar publicada la consigna en nuestras redes sociales, que nos encuentran como @charcodearena. Mientras tanto, si ya estás manija de participar, podés mandarnos un WhatsApp al 11-31-26-0-88-7, 11-31-26-0-88-7, y también invitarles a acercarse a Iriarte Verde, porque Iriarte Verde tiene dos locales, uno en la calle en Barracas, en Río Limay, 1233, y el otro acá nomás, acá a nomás. Pasitos de la radio, en Anchorena 617, a la vuelta del Abasto. Entonces, no solo pueden participar y ganarse este bolsón de explosión de sabores de verduras de estación, sino comprarle toda la cantidad de producción y productos de eso, ¿no? Productores independientes, sin agrotóxicos, súper saludables, que te explotan la boca. Si todo lo que dices está pactado. Que te alimente el alma para no comer llorando, como dice Camila Moreno. Todo lo que calla es egoísta. No creo que le sirva este dolor. Todo ha devenido del amor.

tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Revistatimbo.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscribite, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? Revistatimbo.com.ar. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. ¿Cerco? De arena. ¡Hola! 42 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 10 de junio. El otro día, el viernes, leíamos en las noticias sobre la lucha que están llevando a cabo desde ABEFA, la asociación civil que funciona ahí en la placita de Boedo, sobre la calle Independencia, en defensa de este espacio comunitario. Para meternos de lleno un poquitito más, para conocer qué es ABEFA y qué es lo que están atravesando, le damos la bienvenida a Daniela Paredes. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por comunicarse e interesarse en nuestra historia. Por favor, ¿querés contarnos primero, antes de ir a la lucha puntual que tienen en defensa del espacio, qué es ABEFA y cómo nació? Sí, dale. Bueno, ABEFA significa Asociación Civil de Vecinos Florentino Ameguino. Justamente su nombre tiene que ver mucho con el inicio, porque Florentino Ameguino se llamaba la escuela que había en el predio de Independencia 4264, que es donde estamos, Independencia entre Muñiz y Mármol, en Boedo. Ahí había una escuela y dos casas, en realidad también, que bueno, en los 80, año 81, para ser más precisa, Topadora de Cachiatore tiró abajo porque por ahí iba a trazarse una autopista que no sabemos a dónde iba, pero bueno, nunca se concretó, como tantos otros predios en la ciudad que quedaron abandonados con ese proyecto. Y en el año 85, ya democracia mediante espíritu participativo, como le decían, primavera alfonsinista, los vecinos se organizaron porque ese predio, al quedar abandonado, era un basural, ¿no? Ratas, etcétera, y Boedo no tenía plaza. Uh-huh. De hecho, somos uno de los barrios que menos espacios verdes tiene de la ciudad, así que ante esa necesidad, los vecinos decidieron organizarse y crear la primer plaza del barrio de Boedo, un espacio, digamos, recreativo. Tenemos canchita de fútbol, que también está desde sus inicios, así que somos más que una plaza, más que una cancha, somos un espacio de encuentro que venimos sosteniendo vecinos y vecinas hace casi 40 años. Después de 10 años de armada la plaza y de constituirse la asociación, y con mucha pelea, se logra la tenencia del predio, como es un predio público de la Ciudad de Buenos Aires, en ese momento municipalidad todavía, se le otorga a BEFA por 20 años la tenencia del predio, y esa tenencia se venció en el 2014. Uh-huh. Así que hace 10 años que estamos con la tenencia vencida, pero con una ocupación de hecho vivida. Tenemos muchas actividades, mucha gente que participa. Bueno, ya de hecho la plaza per se es un espacio de encuentro abierto, que abrimos nosotros, ¿no? Abierto al público los 365 días del año. Tenemos también, somos club de barrio, juega más de 500 pibes y pibas, hacen fútbol, patín, taekwondo. También tenemos en la semana un espacio de tenis para personas no videntes o con visión disminuida, que es un espacio muy interesante que nos gusta incluir. Hacen actividades de educación física, escuelas del barrio. También tenemos una huerta comunitaria, me acordé ahí porque vienen muchos peques a hacer actividades de huerta también, en conexión con las escuelas. Somos centro de práctica de la carrera de trabajo social de la UBA. Siempre nos gusta decir como, bueno, seguimos siendo escuela, ¿no? A pesar de que se tiró abajo una, hay muchas actividades educativas, recreativas, culturales. Tenemos tango, tenemos taller de arte. Bueno, la vida misma, yo digo la vida misma porque he compartido prácticamente la crianza de mis hijos en ese espacio, entonces me atraviesa. Ayer llevé a mi nieto a la calecita, así que estamos muy, muy involucrados, muy atravesada nuestra vida barrial, familiar, por este espacio que queremos seguir sosteniendo. Como te decía, hace 10 años que se nos venció la tenencia, y eso hay que sacar una nueva ley, que es en lo que estamos atravesando y lo que estamos ahora poniéndole mucha, mucha, mucha fuerza, mucha energía positiva, que esperemos que sumarla de ustedes, porque el miércoles que viene tenemos un pasito más para la aprobación de la ley. Tenemos una audiencia pública en la legislatura, son leyes que requieren doble lectura y atravesar por una audiencia. Vamos a estar el miércoles ahí peleando por seguir sosteniendo este espacio único en la ciudad de Buenos Aires. Y te hace una consulta, Daniela, esta ley lo que les daría es como la posibilidad de quedarse en la plaza por tiempo indeterminado, no volvería a suceder la situación. Vuelve a ser prórroga. Por 20 años. Siempre son tenencias que se llaman tenencias precarias, lo cual, digamos, hace que siempre estés como renovándola o a la luz de evaluaciones, que eso atravesamos, digamos, por todas las inspecciones habidas y por haber. Sí. Esto lo digo porque nosotros en el año 2009 tuvimos, teniendo en vigencia la tenencia, tuvimos una orden de desalojo cuando asumió el macrismo en la ciudad, y justamente pudimos sostenernos porque estaba en vigencia la tenencia y porque se cumplía, digamos, con todo lo que la tenencia implica, que es seguir sosteniendo, cuidando el espacio acorde a los objetivos de los estatutos de la asociación. Sí. Porque por ser una asociación civil sin fines de lucro, digamos, tiene todos sus aspectos jurídicos, digamos, ¿no? Estatutos, balances, asambleas, digo, eso que tenés que sostener siempre al día para poder, en este caso, renovar la tenencia y o hacer los trámites que necesites. Por eso también es que estamos peleando por tener esta tenencia legal, para que eso también habilita, digamos, a tener otras proyecciones, ¿no? No es lo mismo o saber que es como cuando tenés un contrato de alquiler, digamos, ¿no? Que sabes que, bueno, que por este tiempo podés proyectar algunas cosas. Pero es por 20 años, la renovación es por 20 años, y como nosotros decimos, bueno, igual hay ABEFA para la eternidad. Así que 20 años seguramente habrá otros vecinos y vecinas que seguirán cuidándolo, ¿no? Yo capaz que también. Seguramente. ¿Y cómo ven la situación? Imagino también que en estos 10 años han atravesado situaciones de puja ahí por el espacio público para poder permanecer ante el avance inmobiliario en un lugar, además, en el corazón de Boedo, sobre la calle Independencia, y con un predio enorme también. O sea, grande y tentador para el mercado inmobiliario. Exactamente. Acá la ciudad, la tierra, siempre es un espacio de disputa, y sobre todo con las características que vos estás nombrando, que es así. Bueno, como te decía, en el 2009, cuando tuvimos ese desalojo, tuvo esa impronta, querían poner ahí la excusa, digamos, era poner la sede comunal, que de hecho hoy está en la otra plaza que hay en Boedo, que es una plaza que se creó también por lucha de los vecinos. Tenemos ahí, acá en este barrio, mucha necesidad de espacios verdes, y gracias a lucha de los vecinos también se creó la plaza de Boedo, que es así, digamos, la sostiene el gobierno de la ciudad, y ahí han colocado la sede comunal que querían poner en el predio de ABEFA. Uh-huh. Así que digo, obviamente esta disputa viene de tiempo, desde sus inicios, ¿no? Desde un predio avasallado en su momento por el Estado, en su momento también descuidado por el Estado, y que sigue siendo siempre un espacio de disputa, ¿no? Uh-huh. Un espacio que hoy está lleno de vida, ¿no? De vida barrial, de disfrute, y que queremos que siga siendo así, ¿no? Sí, no es menor tampoco cómo surgieron, el valor simbólico que tiene. Las topadoras de Cachetore arrasaron con distintos predios, también ahí en Chacarita, y después de años destrozando casas, destrozando un montón de cosas, y también después de años vecinos se organizaron para darle otra vida a ese lugar. Entonces, ¿qué? Ese predio con esa historia se haya levantado y se haya posicionado de esa manera en defensa del espacio público y del armado de red también, ¿no? ABEFA pertenece a la red de Boedo, es un espacio de militancia, entonces no es menor este historial que tiene y esta manera de crecer y de construirse en este contexto. Es que es un espacio que nació de la solidaridad y del amor, y seguimos sosteniendo esas bases de, como nosotros decimos, de nuestros socios y socias fundadores, que ya algunos no están, ¿no? Pero que creemos que son nuestro legado, ¿no? Tenemos que ahí hacer honor a esa historia solidaria, y nosotros seguimos ahí en pie. El miércoles pasado, que también ustedes de la radio compartieron esa noticia, hicimos un abrazo a ABEFA, y la verdad es que fue una movida tan emotiva, por sobre todas las cosas, ¿no? De tanta pasión, que eso nos ha fortalecido para seguir en esta lucha. Uh-huh. Por eso la importancia de el próximo miércoles 12 de junio acompañar, ¿no?, esta audiencia pública. Va a ser virtual, presencial, porque muchas veces nos encontramos, ¿no?, con audiencias que de públicas tienen muy poco, ¿no?, porque son en horarios a los que no podemos llegar, porque los cupos son limitados, porque la avisan 24 horas antes. ¿Cómo va a ser, digamos, esta audiencia, y también por qué es importante participar? Mira, tenemos mucha expectativa en relación a la audiencia. Tiene distintas modalidades de participación, es mixta, es presencial y virtual. Ya la inscripción para exponer en la audiencia cerró el viernes. Sabemos de muchos y muchas que se han anotado para participar, ya sea de forma presencial o virtual, y después va a ser transmitido también, si uno quiere, digamos, verlo, va a ser transmitido por la legislatura, y también se puede ir de manera presencial, que nuestra expectativa es copar el salón, que seamos muchos y muchas, y solamente hay que ir y presentarse ese día a las 3 de la tarde. Es un horario complicado para quienes trabajamos, pero bueno, se puede, el que puede y se hace un huequito, puede ir a la legislatura presentándose con su DNI y diciendo que quiere participar de la audiencia de la Asociación Civil de Vecinos Florentino Meira. Ahí va, sumamente importante así esto, ¿no? Acompañar, defender los espacios verdes que nos quedan en la ciudad, también para marcarle, ¿no?, un límite a las grandes constructoras, a todo este avance de hormigón que venimos denunciando hace años en la ciudad de Buenos Aires. La resistencia de ABEFA, hay que acompañarla. Y sobre todo un espacio que está cuidado, querido, bajo la responsabilidad de la organización vecinal, me parece que eso también hace diferencia a los valores de este tiempo, ¿no? Sí. Donde estamos cada uno mirándonos el ombligo y romper un poco del individualismo, del sálvese quien pueda. Me parece que ABEFA es un ejemplo de que o nos salvamos todos juntos o no nos salva nadie. Daniela, ¿querés pasar las redes sociales para aquellas personas que por ahí no conocen y están escuchando y se quieren acercar o quieren acompañar? Sí, en Instagram, ABEFA Asociación Civil, y lo mismo en Facebook también. Te mandamos un abrazo y te agradecemos un montón por este ratito en FM La Tribu. No, a ustedes por interesarse. La verdad es que nos hace falta siempre apoyo, difusión, y no son muchos a veces los medios que se dedican a las historias simples pero grandes peleas. Ahí está. Te mandamos un beso enorme. Chao, muchas gracias. Buenos días para todos. Pasaba Daniela Paredes, integrante de ABEFA Asociación Civil, esta placita que desde 1985 funciona ahí en pleno corazón de Boedo y hoy se encuentra en la lucha continua por la defensa del espacio público. Vuelvo a Boedo, ¿qué estás haciendo? Hago lo que puedo, bebo lo que debo, vos estás en pedo, ¿qué estás haciendo? Hago lo que puedo, vuelvo a Boedo, vuelvo a Boedo. Estoy ni para ni por, sacando lo peor. No me puedo levantar ni dormir. No dejo de pensar en terminar encerrada sin rosas, con cirrosis. Si me rozas y no me tocas, mi cuerpo es templo destruido, tu corazón propiedad privada, peleando porque nadie te invada. Debí relacionarme mejor, todo bien pero ya fue, no estoy invitada, mi vitalidad vomitada, tu trivialidad ilimitada, que la chupen, men. Me quedo en mi desorden, no me desordenes, ni mucho menos me desordenes. Tenés los mismos problemas allá que acá, allí que aquí, ok, ok, esto es así, es Sara E. ¿Cómo podés pensar así? Besar a él, iremos todos por todo, hasta que no quede nadie ni nada. Esta es mi suciedad apestada, mi generación asociada, es mi sociedad genocida, ella y su tendencia suicida, la tierra vendida, tengo el patrimonio apostado, estás detestando al que tenés al costado, aunque te acostaste, asco te da la persona con la que estás acostado. ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos han quedado? Se va a poner complicado, tengo una causa y estás implicado. Vuelvo a Boedo, ¿qué estás haciendo? Hago lo que puedo, bebo lo que debo, vos estás en pedo. ¿Qué estás haciendo? Hago lo que puedo, vuelvo a Boedo, vuelvo a Boedo. ¿Qué estás haciendo? Hago lo que puedo, bebo lo que debo, vos estás en pedo. ¿Qué estás haciendo? Hago lo que puedo, vuelvo a Boedo, vuelvo a Boedo. ¿Qué estás haciendo? Hago lo que puedo, bebo lo que debo, vos estás en pedo. ¿Qué estás haciendo? Hago lo que puedo, vuelvo a Boedo. A mí me gustaría que alguno me explique cuál es el concepto de desgracia con suerte, porque no entiendo. FM 88.7 La Tribu.

Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. Excelente tribu. La falla encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Pasan de las 10 de la mañana de este lunes 10 de junio. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a meter en el terreno de la lucha, de las denuncias, de las exigencias y del pedido de justicia por Sofía Fernández, quien fue asesinada en la comisaría Quinta de Derqui. La semana pasada, Vani, ¿te acordás que comentábamos y denunciábamos al aire que habían liberado a 9 de los 10 policías que están implicados en este travesticidio de Sofía Fernández? Y precisamente hoy, familiares y amigues están haciendo una movilización para ir ahí a las puertas del juzgado para exigir, ¿no?, respuestas, para exigir que detengan y no liberen a quienes están denunciades por este travesticidio. Sí, pedían también solidaridad y visibilidad, ¿no? Difusión de lo sucedido, justamente para no instalar lo que siempre la policía intenta hacer, que son suicidios, que no son travesticidios. Uno de los lemas que se repite de manera incansable es: nadie se suicida en una comisaría. Sí, hemos nombrado otras historias también. Y lo de Sofía, la particularidad, obviamente, que la autopsia que le hicieron está sumamente clara, y no cabe duda de que Sofía no se asesinó, de que a Sofía la lesionaron físicamente. Tiene un montón de lesiones que no caben duda que nadie se las podría hacer sola, sino que fue agredida. Y con esos indicadores, solamente queda detenido uno de los policías. Pero como decimos, hay 10. Los familiares de estos policías hicieron movilizaciones, empezaron como no a presionar para que les liberen. El juez que lleva la causa accedió a eso y están en sus domicilios. Entonces, frente a este doloroso, ¿no?, enterarse de que les dan la libertad, la familia hoy está, como decíamos, están concentrando en la ruta 25 y Panamericana, ¿sí?, y van a marchar a las 11 de la mañana hacia precisamente el juzgado de garantías en Colectora Oeste, ramal Pilar 1475, precisamente para eso, ¿no?, para denunciar que nadie se suicida en una celda. No, y esta complicidad que existe siempre entre la institución policial y el poder judicial, ¿no? De sí. ¿Qué más hace falta para demostrar? O sea, cuerpos totalmente violentados que rápidamente hacen este tipo de cosas, los catalogan como un suicidio, los arrestos constantes también, el maltrato que surge más que nada también en este momento, o sea, desde siempre, pero en este este momento como que eso se recrudece mucho más, ese maltrato y esa persecución constante que padecen y que tienen que venir atravesando las personas travestis y trans. Sí, también enmarcarlo, ¿no?, en que se da no en esta gestión, sino en la anterior, en la provincia de Buenos Aires, como también para marcar, ¿no?, jurisdicciones, quiénes están en la cabeza de cada de esos poderes ejecutivos. La decisión, obviamente, de que se liberen a estos policías se da en el marco también del crimen de lesbodio de Barracas, con una gestión que habilita los discursos de odio, que recorta las políticas públicas en materia de prevención en violencia hacia mujeres y diversidades. Entonces, se vuelve mucho más tediosa, ¿no?, esta exigencia por justicia en un contexto de ultraderecha, pero también enmarcar que vienen con una historicidad, ¿no? Sí, y este mensaje que queda detrás, ¿no?, como una serie de hechos totalmente violentos, con una respuesta de esta manera desde el Poder Judicial, desde la policía, en un contexto así, esa violencia y ese terror, es un mensaje también. Hay un plus ahí para, más que nada, para una parte de la comunidad. Como ese mensaje que queda por debajo, ¿no?, ante estas situaciones terroríficas y totalmente crueles, la respuesta es la liberación, con esta liviandad a los responsables. Sabes que recién me acordaba del caso de Noah Suárez, un joven que fue también asesinado en la comisaría de Quequén. Vuelvo a esta, ¿no?, a la maldita policía, a la bonaerense, que tiene un historial de asesinatos, pero eterna, larguísima. Entonces, pensar que año tras año, que insisto en esto, ¿no?, en que estas políticas represivas que no nos quitan la vida, ¿no?, todo el tiempo los informes de Correpi lo ponen en evidencia, y hoy salís a pasear por la ciudad de Buenos Aires, incluso por provincia, y los carteles oficiales son de cómo mejoramos, ¿no?, los sistemas de vigilancia, cómo mejoramos la calidad de los patrulleros. Y lo que vemos es, por el contrario, cuando nos ponemos a conversar, lo que vemos es que asesinan compañeras en las comisarías. Sí, está buenísimo mencionar esto de que decís, porque la institución policial recibió en plena pandemia un incremento abrupto de presupuesto para más cárceles, para más patrulleros, para más armas. Entonces eso de ahí también es una responsabilidad política que borra y que no tiene que ver con ciertos partidos, sino con una decisión que parece que se va transmitiendo de funcionario en funcionario. De funcionario en funcionario, y esto, ¿no?, de comisaría en comisaría, digamos, la corrupción que está instalada en las fuerzas de mal llamada seguridad, no alivian. Parece como súper obvio, ¿viste? Pero por otro lado es resaltar y remarcar que no tenemos este pedido de más policías, no resuelve en absoluto. No resuelve en absoluto. Lo que estamos necesitando precisamente son políticas públicas desde otro lado. Sí, claramente que no resuelve en absoluto, sino que incrementa cada vez más ese poder, ¿no?, y ese abuso que de autoridad. Y en ese insisto en esto, como en ese imaginario que se va instalando, donde por un lado desde las campañas o desde los avances y desde las inversiones, Correpi lo anunciaba bien y lo detallaba bien en claro, en vez de destinar ese presupuesto hace un par de años en poder construir mejores escuelas o instituciones que tengan que ver con la inclusión o algo, no, todo ese capital y toda esa inversión se daba en patrulleros de último modelo, armas traídas, y ahí se hace automáticamente también la combinación con otra columna de este programa, ¿no? La influencia de Israel, esas armas de control y de vigilancia, que desde las campañas lo plantean como un gran avance, sin transmitir y sin medir las consecuencias que eso trae. Así es, estamos, como decíamos, queríamos conversar sobre esta movilización que se está llevando, se va a llevar a partir de las 11 de la mañana hoy ahí en Derqui, y vamos a hablar con Kimay Ramos, que ella integra esta grupalidad, esta cuerpa que acompaña a familiares y amigues de Sofía Fernández, para profundizar un poco más en qué es lo que está pasando en esta causa y cómo podemos acompañar desde acá a que esto, ¿no?, vuelvan a prisión quienes son los responsables de este travesticidio. Hola, Kimay, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien. Gracias por atendernos. Un saludo grande para ustedes. Gracias. Queríamos eso, conversar con vos y profundizar un poco más en todas estas últimas malas noticias, por así decirlo, en lo que tiene que ver con la investigación de el travesticidio de Sofía Fernández. Sí, así es. Si bien, yo creo que es interesante remarcar que en un principio, a comparación de otros casos de travesticidio, el Poder Judicial esta vez estuvo actuando, ¿no? Y actuando rápidamente. Recordemos que Sofía es asesinada en abril del año pasado, y en lo que va de este año han ocurrido numerosos peritajes, e incluso, ¿no?, se llegó a esta prisión preventiva a los 10 acusados, que desafortunadamente en esta semana que pasó se dio marcha atrás después de la presión que estuvo poniendo toda la corporación, toda la policía, ¿no? Porque acá lo que es alevoso y ha quedado muy expuesto en la causa de Sofía es no solo cómo se cuidan las espaldas los imputados en sí mismos, a pesar de ser supuestamente los agentes del orden, supuestamente quienes deberían estar al servicio de cuidar a todos los ciudadanos por igual, sino que toda la estructura, todo el Ministerio de Seguridad sale a la protección, ¿no?, de los asesinos y cómplices, ofreciéndoles distintas herramientas. Y que por el otro lado, también hay que decirlo, penosamente, no hay ninguna otra parte del Estado haciendo de contrapeso, ¿no? Ni el Ministerio de Mujeres de provincia, ni el de Derechos Humanos, según dice el abogado de la causa, se han acercado para ofrecer ningún tipo de asistencia a la familia de Sofía. Por eso hoy, ¿no?, esta movilización que están llevando adelante para repudiar, ¿no?, la decisión del juzgado, y también para darle visibilidad, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que no toma el, digamos, hay algo de cholulaje, ¿no?, muchas veces en el Poder Judicial, entonces es necesario que tomen vuelo mediático para que entren en la agenda de los juzgados. Viste que tiene algo de eso el Poder Judicial, que pareciera que actúa, sí, más rápido cuando toma visibilidad, ¿no? Entonces, ponerlo en la agenda pública es fundamental en estos días. Sí. Sí, yo creo que honestamente es una cuestión de poder, en el sentido de que son fuerzas en que están disputando, ¿no? Es decir, si las víctimas no tienen el poder suficiente para imponer que el proceso judicial se haga como corresponde, ¿no?, la justicia no actúa por sí sola procediendo como corresponde. Y aún cuando a veces se puede, digamos, ¿no?, porque digo, en este caso yo quiero resaltar esto. Existen, por ejemplo, hay muchísimos casos de travesticidios donde las causas duermen durante añares. Sí. Por ejemplo, el caso de Carolina La Moma de La Plata, yo ya ahora en este mismo momento no recuerdo, pero sí recuerdo, o sea, no recuerdo cuándo fue asesinada, pero sí recuerdo que pasaron 10 años hasta que se realizaron las primeras audiencias por su asesinato. Y lo que pasaba era que la fiscal hizo un buen trabajo ella indagó lo más posible, pero la familia no tenía decisión de impulsar la causa, la familia no quería saber nada con la MoMA, y para ese momento, cuando a los 10 años comienza la audiencia, ya las pruebas habían sido trasladadas de una comisaría a la otra. En realidad no era exactamente una comisaría, sino bueno, un laboratorio de la policía, y casualidad se pierden en el medio, se extravían en el medio del camino. Una causa donde también, aunque no fuera dentro de una institución policial, porque recordemos que Sofía es encontrada, entre muchas comillas, muerta dentro de la comisaría, ¿no? La MoMA no. La MoMA fue en la calle, pero había muchos indicios de que había encubrimiento policial e interés de la policía entre los sospechosos. Entonces, acá hubo una familia, a diferencia, y está habiendo una familia, sí, que se calzó la camiseta por hacer justicia. Sí. Y han movido cielo y tierra en este año, y han conseguido un buen abogado que les represente, han conseguido que se hagan los peritajes más importantes en tiempo y forma, ¿no? Lo que pasa es que del otro lado, efectivamente, hay mucho poder, sí, ¿no? Y por eso yo creo que es importante entender que el caso de Sofía es un crimen de odio, sí, que ya es icónico, lamentablemente, a pesar de la poca difusión que tiene, que sí, como vos decías, digo, también ahí opera el hecho de que estamos hablando de un travesticidio ocurrido en una comisaría en Pilar, en el conurbano. Y claro, hay como un grado de impunidad, ¿no? De creerse que, de la misma policía, parecer creer que esos cuerpos importan menos. Hablamos de una víctima que además tenía cerca de 40 años, ¿no? O sea, un promedio de edad donde está renaturalizado que las travestis muramos, por sí, la causa que sea. Sí. Entonces, hay algo ahí de la indignación social que no sabemos hasta dónde despierta. Es necesario que despierte y que apoye, porque fíjate, en definitiva, las últimas semanas lo que había sucedido era que a partir de todas las pruebas reunidas, donde la más importante es la autopsia, que determina que Sofía fue asesinada, es decir, no hay lugar a la hipótesis del suicidio, que fue lo primero que dijo la policía, fue lo que le comunicaba a la familia y fue lo que puso en los documentos de defunción. La autopsia entonces dice, eso es lo que demuestra que hubo encubrimiento y falsificación de documentos. La autopsia dice entonces que fue asesinada y previo a eso fue torturada con posibles signos de abuso sexual y que en la tortura participaron no menos de 3 personas, ¿sí? Por lo tanto, hay hasta ahora 3 acusados por homicidio y 7 por encubrimiento, incluido el comisario de la comisaría, Daniel Salerni. La cuestión es que luego de que se efectiviza la prisión preventiva a principios de mayo, las familias y otros policías marchan al juzgado. Hay que contar además que la policía se organizó, virtualmente tienen grupos de redes, un grupo que se llama Liberen a los 10, un grupo desde el cual hostigan la cuenta que pide justicia para Sofía. Y vean qué interesante, ¿no? Porque mientras que la cuenta de Justicia para Sofía es una cuenta que se arma en redes para visibilizar la causa de una persona que no puede sino haber sido víctima, porque ya se determinó que fue encontrada muerta en esa comisaría, este otro grupo se insulta al grupo de Sofía, ¿sí? O sea, existen solamente en pos de defenderse como reacción. Y bueno, desde este grupo se marcha al juzgado, no casualmente, o quizás fue una casualidad, pero una muy morbosa, el 8 de mayo, el Día contra la Violencia Institucional, Día Nacional contra la Violencia Institucional. y logran a los dos días que se les dé la prisión domiciliaria y tristemente a esta última semana se les dio la libertad por falta de mérito. El juez de repente consideró que no hay razón para considerarlos acusados a todos, ni que corresponde el calificativo de crimen de odio, a pesar de que en los celulares que le fueron secuestrados a varios de estos policías se encontraron mensajes como: estos putos de mierda te denuncian por cualquier cosa. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que debería indignar a toda la sociedad. Sí. Sumado, perdón, no sé si me querés hacer una pregunta. Perfecto, te estamos escuchando con atención. Sí te quería agregar que lo de la MoMA ahí en La Plata fue en el 2011. Como también esto, ¿no? Ponerle historicidad al accionar de la policía bonaerense, que es sistemático año tras año, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, además porque la causa, si yo no me equivoco, las audiencias empezaron, como si te dijera, en el 2018, 2019. Sí, hay noticias del 2018. Pasaron como 8 años. No, y lo que quería decir de por qué decimos que están teniendo una defensa corporativa. Ustedes saben que cualquier ciudadano, ciudadana, ciudadane que se encuentre vinculado, digamos, que esté en un proceso judicial siendo imputado y no tenga para pagar un abogado particular, nuestro Estado les garantiza un defensor oficial. Sí. ¿No? Pero en el caso de las policías, desde hace décadas, ellos tienen en el caso de Provincia de Buenos Aires, en el que estamos hablando, puntualmente tienen una dirección entera dentro del Ministerio, es la asesoría letrada del Ministerio de Seguridad de la provincia, que se dedica a defender únicamente policías en conflicto con la ley. Si bien creo que la discusión es larga respecto de si tendrían que tener una defensa específica de su ministerio o si les correspondería la misma defensa que a cualquier otro ciudadano, lo cierto es que tendría que haber un límite, porque no puede ser que en causas de graves violaciones a los derechos humanos, como es esta causa, porque hay un homicidio producido dentro del marco de las fuerzas de seguridad del Estado y con complicidad, no puede ser que en esta causa ellos tengan una defensa provista por el Ministerio, ¿sí?, que está compuesta por cuatro abogados que reciben un sueldo con los impuestos pagados por toda la ciudadanía para defenderlos a ellos, y ahora además le han solicitado al juez incorporar a la causa unos más o menos 6 peritos de parte, que son todos policías en actividad. Es decir, es la misma estructura defendiendo a los imputados. Sí, sí. Digo, corporativamente, y los especialistas son de un espectro amplísimo. Tenés desde especialistas en videos hasta, bueno, psiquiatras, expertos en criminología, médicos legistas, y ninguna otra dependencia del Estado, ni el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Derechos Humanos, ni ningún otro, le ha provisto ningún perito de parte a la familia de Sofía. No, ¿sí? Ni han ofrecido una defensa y una representación legal. Es decir, que si la familia de Sofía no hubiera encontrado un abogado políticamente comprometido con la causa, tendría que o haber pagado millones o se hubiera quedado con un defensor oficial, que lamentablemente sabemos, y ahí es parte de la discusión judicial, que tienen fama de estar sobrepasados de trabajo y no ser muy efectivos. Y ni hablar que cuando se trata de travestis, terminan teniendo estos defensores oficiales muchas veces prejuicios que obran en contra de sus defendidos. Nosotras hemos visto, por ejemplo, en el caso de compañeras acusadas de narcomenudeo, sí, de sí, la sí. pequeña venta de estupefacientes, que los defensores oficiales les ofrezcan juicio abreviado, para lo cual tienen que declararse culpables, incluso en casos donde, si hubieran estudiado la causa, eran inocentes, sí, ¿no? Porque habían vendido, por ejemplo, no sé, tafirol picado, y la prueba estaba. Y estos defensores oficiales les iban a declarar, les decían, les aconsejaban que se declaren culpables. Entonces, es muy injusto que como ciudadanos, ciudadanas, estemos pagando la defensa, toda esta parafernalia de defensa policial, porque ahí van nuestros impuestos también, sí. y no la defensa de la víctima. Sí, Kimei, y también es muy grave esta ceguera y esta venda que como sociedad nos ponemos, ¿no? Planteabas hace un rato cuándo la sociedad va a despertar, y todo este relato que acabas de hacer me parece que tiene que tener como más pie en al menos mínimamente los medios alternativos, justamente para dar a conocer desde una manera bien cruda todo este entramado que tiene la institución policial y el Poder Judicial, que claramente en situaciones como la de Sofía, si no hay una red de contención social que esté acompañando ahí a familiares y amigos, esto queda como el caso y la situación de la MoMA, queda ahí invisibilizado y en el olvido, y refuerza también esta mirada de la sociedad que en un punto sigue teniendo de, bueno, es el destino de las travestis, que no pasen los 40 años y que terminen asesinadas. Exactamente, exactamente. Por eso es tan importante comprometerse a difundir, quien tenga la posibilidad y esté en Provincia de Buenos Aires de acercarse a Pilar, que se acerque y a priori sí. sigan la cuenta Justicia por Sofi Fernández, tanto en Instagram como en Facebook. El por no es una X, es por escrito P-O-R, Justicia uh-huh. por Sofi Fernández. Desde ahí pueden enterarse de las novedades del caso y bueno, y apoyar. Es importante porque si no gana la impunidad. Y yo confío en que toda esa red sensible y política y dispuesta a la paña, por ejemplo, que se despertó por la masacre de Barracas, sí. Creo que tiene que también poder ver la importancia de entender los crímenes de odio no en la singularidad, no como excepciones, sino como un sistema, y hay causas que nos pueden permitir denunciar especialmente el sistema. Esta es una. Tenemos que sensiblemente poner el cuerpo para acompañar y políticamente entenderlo de esa manera. Sí, sin duda. Te queremos agradecer muchísimo esta conversación con nosotras. Sabemos que ahora a partir de las 11 de la mañana se están concentrando en Ruta 25 y Panamericana, dice, como punto de encuentro, una estación de servicio Acción para marchar hacia el Juzgado de Garantías. Así que seguiremos difundiendo y acompañando desde acá para esto, ¿no? Para que se haga justicia por Sofi. Te agradecemos un montón, Kimei, el tiempo. Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Pasaba Kimei Ramos, ella integra esta grupalidad que acompaña a familiares y amigues de Sofía Fernández en la exigencia de justicia, porque como dicen desde estas redes sociales, justicia por Sofi Fernández. Sofía no se suicidó en la comisaría, fue asesinada y es un travesticidio. Escuchamos a La Ferni haciendo Lloro. Lloro, miro el mar y lloro, canto algo muy poco. Lloro, miro el mar y lloro, canto algo muy poco. Hay un mar, hay la luz, hay sombras, hay un rostro, un rostro.

energía la tomas y es tu fuerza. No palideces, Pelo Music impronta. Fin de espacio publicitario. ...88.7... En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Entra en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Minero que va contra la Ley del Agua. En Mendoza entra en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Minero, aprobado hace un mes por la legislatura y legisladores de la provincia, con el objetivo de acelerar la aprobación de proyectos mineros, una propuesta que salió desde el Ejecutivo mendocino a cargo de Alfredo Cornejo. María Teresa Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, criticó el nuevo código, dijo que es perjudicial y que pasa por alto cualquier evaluación de impacto ambiental. También aseguró que el gobierno provincial, con la nueva ley, está puenteando la ley 7722, que reglamenta el uso de sustancias tóxicas en la megaminería metalífera, buscando hacer zonificaciones como el distrito minero Malargüe. Por último, Cañas afirmó que los grandes medios hegemónicos, hijos de pauta, están comiendo la cabeza a la gente, luego que publicaran una supuesta encuesta que mostraría la aceptación social sobre la megaminería. Triunfo de la lucha docente en Misiones. Luego de más de 6 semanas de paro y suspensión de clases y 17 días de acampe, miles de docentes vuelven a las aulas hoy lunes como consecuencia de la misma lucha y, como sostienen, salen con aire de victoria y con entusiasmo para poder luchar por condiciones laborales dignas o la propia redefinición de la pirámide salarial castigada por una política errática del gobierno provincial. El colectivo de maestres y profesores, además, señaló la importancia que suscita detrás de un levantamiento que conmovió a la sociedad misionera y a la dirigencia política, que reaccionó de modos varios. Sabemos que muchos de los problemas que tiene el sector siguen ahí, pero pudimos negociar con rutas nacionales cortadas. Y esto siembra precedentes de una lucha que no vamos a acompañar hasta que la dignidad se haga costumbre, arengó el dirigente Mónica Gurinta de la CTA Autónoma el pasado jueves, a la espera de esta reunión con el Ministerio de Hacienda de Adolfo Zafrán, que tuvo lugar finalmente el viernes. La negociación, que se produjo en las instalaciones de la Escuela Superior de Música en Posadas, se transitó por temas que no fueron solamente los acordados, mostrando la posición de avanzada que tomó la dirigencia gremial opositora. El pueblo huichito tiene sus primeros intérpretes para procesos judiciales. La falta de acceso a la justicia es uno de los grandes obstáculos de las comunidades indígenas en Argentina. Esto se agrava con las barreras lingüísticas. Para ayudar a combatir esta falencia, se creó en Salta una diplomatura de traducción e interpretación huichí castellano que funciona desde el 2021. El 7 de mayo se entregaron los certificados a 26 personas egresadas. Son integrantes de comunidades de Santa Victoria Este, General Basivián, Embarcación, Morillo y Tartagal. La diplomatura e interpretación y traducción intercultural huichí castellano para el acceso a la justicia se dicta en Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Es la primera experiencia de este tipo en el país. Les egresades podrán hacer prácticas en dependencias judiciales de formación de forma ad honorem, gracias a un convenio con la Corte Provincial. traducción e interpretación es algo muy cotidiano para nosotros. Si nos llaman del Poder Judicial, solo será un poquito más desafiante. Todo el tiempo la gente nos pide ayuda, cuenta Presentes Karina Gutiérrez, una de las egresadas. Ella es de la comunidad Misión Chaqueña, ubicada en el departamento San Martín. Nos vamos a Francia, en donde Macron llama a elecciones anticipadas por el triunfo de la ultraderecha. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, menos de una hora después de reconocer la holgada victoria de la ultraderecha en los comicios para el Parlamento Europeo. He escuchado vuestros mensajes, vuestras preocupaciones y no las dejaré sin respuestas, dijo Macron en un discurso a la Nación en el que le pone fecha a las legislativas para el 30 de junio y el 6 de julio. El partido de extrema derecha, la Agrupación Nacional, logró casi un tercio de los votos en los comicios al Parlamento Europeo de su país. El candidato ultraderechista francés Jordan Bardella, de 28 años, obtuvo más del 30% de los votos, seguido a lo lejos por el oficialista Valérie Hayer con el 15% de los votos y el socialista Raphael Glucksmann del 14%. El resultado de las elecciones europeas no es un buen resultado para los partidos que defienden a Europa. El auge de los nacionalistas y demagogos es un peligro para nuestra nación, alertó Macron en un discurso de menos de 5 minutos. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana, 16 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. La humedad bajó un poquito al 65%, el viento ya no está en calma, está a sur a 7 kilómetros por hora, los delfines están celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Why is it so rotten? My people must have forgotten. Here lies your fortune in the shape of a good tune. As the sinks and come through, straight for the heart we don't tell you. Only subtle vibes, burn your satellites, blocking out our light. Daytime turns to night. This is the holy fight. This is the holy fight. Why is it so rotten? My people must have forgotten. Here lies your fortune in the shape of a good tune. As the sinks and come through, straight for the heart we don't tell you. Only subtle vibes, burn your satellites, blocking out our light. Daytime turns to night. This is the holy fight. This is the holy fight. African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a, ding-a-ling-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling. African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go ding-a-ling-a, ding-a-ling-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling. Why is it so rotten? My people must have forgotten. Here lies your fortune in the shape of a good tune. As the sinks and come through, straight for the heart we don't tell you. Only subtle vibes, burn your satellites, blocking out our light. Daytime turns to night. This is the holy fight. This is the holy fight. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Faltan para las 11 de la mañana. Lo veo al Mingo que está entre unas plantas de banano. Me da un envidia y me dice el quinoto está entre una planta de banano. ¿Y bananitas cosechaste? No. No. Era demasiado, no es la época. Demasiado pedir. No lo quiero ver a Petri acercarse a la bolsa porque está boicoteando los quinotos. Porque su paladar está dañado, básicamente. ¿Te parece? Es un paladar que está en otro nivel, no es el... Está en otra, ¿o no? No entiende de la sensibilidad de sabores y los gustos explosivos. Che, estoy muy contenta porque encontré la tuerquita. Ay, me encanta como poder, viste, que el programa abre y cierra con la resolución. Con la resolución, y es una buena noticia, que es una simpleza, ¿eh? Solamente encontré la tuerquita de, en este caso, de goma, que probablemente la vuelva a perder en algún momento porque se va estirando, pero no importa, me voy feliz porque me voy con una bolsa de quinotos y la tuerquita del aro. Hermosa, hermosa. Y quienes están del otro lado se pueden ir con el libro de Pensar Cromañón. Si se quieren pasar por la Maré 873, tenemos un ejemplar a disposición para quien se lo quiere llevar en estos días. Y también tenemos a disposición un montón de movidas callejeras y joditas varias. Y joditas varias. Antes le vamos a mandar un beso a Caro, que se comunicó tempranito diciendo que no había consigna para el sorteo, y sí había consigna para el sorteo. La consigna es que... ¿Cuál era? ¿Qué alimento te llena el alma? La receta. ¿Te llena el alma o no te alimenta el alma? Claro. ¿O cómo te alimentas el alma? Algo así. Después algo la así, y los bien, quinotos pero... no están en el sorteo. Y los quinotos no están en el sorteo, sí, el bolsón de Iriarte Verde. Ahí va. ¿Tenías una propuesta para venir a cantar, algo de eso, así para renovar un poco las energías? Sí, una propuesta muy hermosa para sacar desde lo más interno de tu alma, justamente. Si tenés algo que te está como ahí haciendo presión, que te oprime, que necesitas como respirar fuerte y profundo, como hacer un suspiro para poder largar la bocanada de aire, te podés acercar hoy a las 7 de la tarde. Es con inscripción previa a tallercoromostro@gmail.com, porque hay cupos limitados. Es a la visera y Paula Mafía va a estar dando esta clase especial para poder conformar este coro monstruo. Yo creo que en momentos así, acercarse un poquitito al coro, que puede ser el coro fantasma. Ay, estaba pensando en el coro fantasma que acompañó a y Montanosa. Ah, Monta, qué hermoso, cuando la fui a ver, hermoso coro. Imagínate una fecha coro monstruo y coro fantasma, hermosa. O sea, si te están pasando cositas en la vida, te vas a una fecha de esa, o te sumás a ese tipo de coros, y eso ya es una especie de medicina en estos tiempos. Sin duda, renueva las energías. Y eso es hoy acá en la tribu. Hoy, acá en la tribu, a las 7 de la tarde, pero no te vengas de una, porque o sí, venite de una, pero después venir pensando que por ahí no hay cupo, pero si no, antes podés escribir a tallercoromostro@gmail.com, porque ahí son las inscripciones. Si mandás un mail ahí, te van a decir si sí, acércate, hay cupo o no, mildis para la próxima. Ahí va. Y hoy, a partir de las 11 de la mañana, en un ratito nada más, se van a estar concentrando familiares y amigues de Sofía Fernández en ruta 25 y Panamericana, donde está la estación de servicio Acción, para marchar hacia el juzgado de garantías ahí en Pilar para exigir justicia por el travesticidio de Sofía, quien fue asesinada en la comisaría Quinta de Derqui. Más información y apoyo y acompañamiento para su familia y amigues en Justicia por Sofía Fernández. Tengo una que arranca el jueves, pero no importa, hay que avisar. Dale. Con tiempo. Es el Finca. De hoy al jueves. Claro, el Finca, que es el Festival Internacional de Cine Ambiental. Si escuchan con atención las tandas de La Tribu, se está pasando el spot publicitario. Arranca el jueves 12 hasta el domingo 16 de junio y es la séptima edición, que te invita a disfrutar películas de distintas latitudes y temáticas que buscan visibilizar historias y sembrar conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente. Lo encontrás así, Finca, y ahí hay un enlace donde podés retirar entradas, enterarte de toda la programación y demás. Ah, le mandamos abrazotes a Pato, que siempre nos traía las noticias ambientales acá a nuestras mañanas. Vos te fuiste el jueves, pero te vuelvo a concentrar en el aquí y ahora del lunes 10, porque a las 2 de la tarde, ahí enfrente al Congreso de la Nación, en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, se va a estar haciendo una charla informativa organizada por la Red Federal de Derechos Humanos y Democracia, en donde van a estar clarificando dudas, exponiendo, explicando y explayándose por qué repudiamos la ley Bases y por qué es importante movilizar el miércoles para repudiar el avance de este megaproyecto de ley que arrasa con un montón de derechos que venimos ya denunciando a lo largo de las últimas semanas acá en el programa. Así que hoy a las 2 de la tarde en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen hay una charla informativa. Sí, esto es para toda la semana, de lunes a lunes funciona. Y es que te puedas acercar a Abefa, a la placita de Abefa, ahí en la calle Independencia, al 4264. Voy a leer alguna de las cosas que hay. Si ingresás a Abefa Asociación Civil, hay todo, o sea, tenés toda la información. Pero tenés huerta, tenis a ciegas, patín, fefi, taekwondo, futsal. Si tenés más de, o sea, sos una persona más de 6 de miopía, voy al tenis. Vas a tenis. Y si tenés un poquitito más, no sé, sos una viejita o algo por el estilo, también podés chusmear, porque hay colonia de PAMI, hay una placita, la plaza es muy hermosa, tango, yoga, bueno, un montón de actividades, futsal femenino, Moni Santino va a estar contenta con eso. Hay una calecita muy linda, abierta para todas las edades, supongo que los caballitos de esa calecita resisten cuerpos de personas adultas. Hay un buffet muy hermoso. Sí. Vos entrás y es como decís, ¿es un club de barrio? Sí, es un club de barrio, porque tenés la canchita de fútbol, tenés la parte ahí del espacio verde, tenés ese buffet a lo antiguo, a lo antiguo, bien de club de pueblo. De los 80. Bien de los 80, es muy hermoso. Así que podés acercarte de lunes a lunes. También hay huerta, como nos mencionaba Daniel hace un rato, en Avenida Independencia 4264. Y el miércoles van a estar en la audiencia pública a partir de las 3 de la tarde, así que si chusmean ahí las redes sociales de Abefa con B corta, van a encontrar información para acompañarles en la audiencia, que si bien ya cerró las inscripciones, va a tener transmisión por el canal de YouTube. Pero también te quiero contar algo importante de mañana, antes de estos últimos dos minutos, porque es importante. Hoy hablábamos con Kimei sobre el asesinato o el travesticidio de Sofía Fernández y de la importancia de las políticas públicas en materia de accionar, por así decirlo, contra la violencia machista. El martes a las 3:30 de la tarde, mañana, desde ATE, Ministerio de Género, se van a estar concentrando frente al Congreso para repudiar los recortes de las políticas públicas, repudiar el cierre de la Secretaría, repudiar el pase al Ministerio de Justicia, que está en manos de Cunio Libarona. Así que es importante que esto, ¿no?, que le demos visibilidad a los derechos que tenemos conquistados, que son ley, que no vamos a dar marcha atrás en eso. Así que mañana a las 3:30 de la tarde en Congreso para defender estas leyes que todavía nos quedan en materia de políticas de género, le podemos decir. Uh-huh. Ahí está, faltando un minuto para las 11 de la mañana, ya a punto de retirarnos. Mandamos este popurrí de actividades para mantenerte bien despierta y activa. 11, casi 11 en punto. Momento 11. De ir juntando todas nuestras cositas para dar pase a la montaña. Sí, levantemos todo. Menos mal que quedó el estudio... En condiciones. En condiciones, porque era caótico hace 2 horas atrás. Me siento bien con que esto pudimos cerrar. Es hermosa, somos geniales en un punto. Es un gracias, ciclo, Mary. Es un ciclo. Ahí es como suelo decirnos, tranqui, tranqui. Vamos que está bien. Pausa. Pero no le pongas pausa a FM La Tribu, quédate ahí, que ya viene la montaña y toda la programación radial de esta casita con parlantes. ¿Nosotras cuándo nos reencontramos? Mañana martes, el día que cumple añitos la Delio, a las 9 de la mañana. La poesía está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Ni esclavo, sin hormigón armado. Bajo el asfalto está la arena. Chaco de arena.